Caso. Un podcast de Pablo Ortega y Nati Sirena. Bienvenidos a un nuevo episodio en Compé de Pedazo. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Exactamente. Y bueno, un episodio más, ya lo conocéis. Que tengo a mi lado a Alex Barroso. Ya lo conocéis otro episodio. Que en este caso, ¿y tú quién eres? Yo ya lo sabe todo el mundo, Pablo Ortega. ¿Y yo? Nati Serena. Exactamente. Y no estamos en directo, porque me decís en directo para toda España. No. En este caso, Alex va a hablarnos de otra experiencia. Uh-huh. Ya no va a ser de moda. Aunque, a lo mejor... También está relacionado, claro. Y es el hecho de... Él es una persona, bueno, cuéntalo tú si quieres. ¿Y qué año? Ha tenido que ir claro. Fuera de España. Bueno, pues yo con 19... Bueno, hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Yo con 19 años decido mudarme a Londres. Uh-huh. Sin tener ni idea de inglés. Y básicamente con una mano delante y otra detrás. La rompiste con todo directamente. Sí, sí. Y me fui a Londres, estuve 4 años en Londres. Uh-huh. Y ahora estoy viviendo en Manchester y llevo 3 años allí. Vale, ¿y cuál fue el motivo? ¿Por qué te fuiste? Claro, ¿qué te pasó por la cabeza que dijiste, mira, que yo todavía no quiero estar aquí, que me piro? A ver, el principal motivo fue Córdoba. Uh-huh. Es un pueblo. Sí. Me ahogaba. Lo pienso. Me sentía que no había salidas laborales, que todo lo que aplicaba o no me llamaban. Y más con terreno, con la moda. Claro, no me llamaban o me tenía que ir a Madrid o me tenía que ir a Barcelona. Luego, por ejemplo, para estudiar diseño de moda en Madrid tenía que pasar un examen. No te dan ayuda. Mucho contratiempo. En plan, uh-huh, tendría que buscarme un trabajo. ¿Cómo está? Es como el alquiler en Madrid, claro. Todo Madrid. Entonces dije, mira, me voy a Londres. Que si sale bien, sale bien. Si sale y si mal, no, pues vuelvo. Claro, me claro. Vuelvo. Al final. Siempre ahí está estaba la opción de, si sale mal, me vuelvo. Pero te fuiste solo. Pero para mí era, no hay opción. Uh-huh. En plan, si te va, no vuelves. Sí, porque te han mentalizado de, esto es lo que toca. Esto es lo que toca. Y sale bien, y sale aguántate bien. Aguántate un poco, aunque todo vaya mal. Ya irá aguántate mejor. Y irá mejor. Y para mí fue una experiencia muy difícil. Los primeros 3 meses fueron, uh-huh, insoportables. Muy mal. Claro, porque te fuiste que, solo. Que ha ido muy y mal. Me ha dicho lo claro, mismo. Muy, muy, muy mal. También en un país nuevo, con un idioma nuevo. Sin solo. Conocer a nadie. Claro. Claro, te iba a preguntar que... No, porque yo recuerdo... Claro, que bueno, vale. Primero que contar el proceso desde que sales de aquí... Hasta que. Bueno, desde que allí, se te ocurre la idea. Claro, que, por hasta si hay que gente la toma, la decisión. Que está pasando por esa situación de decir, yo me quiero ir. Pues que sepa, por ejemplo, vea tu experiencia, cómo ha sido mañana todo ese voy. Proceso. Y luego también que cuentes esas dificultades que te has tenido y a las que enfrentar. Desde decir, vale, ¿cuánto dinero necesito para emprender el viaje? Para aquí, encontrar piso, tiempo, casa. Todo. A ver, para mí. Hablo desde mi experiencia, también tengo que decir que cada uno tiene una experiencia diferente. Mm. Mm-hmm, claro. Yo no puedo hablar de alguien que, por ejemplo, ha ido y la ha sentado mal. Por ejemplo, mi primo Seba o mi prima Elena se, mm-hmm, fueron a Londres, los dos, y volvieron. Sí, ¿verdad? Porque no está podían. ¿Barcelona? O sea, bueno, se fue primero a Londres y luego se fue a Barcelona. Elena. Pero que no aguantaron como yo aguanté, mm, porque es que es muy duro. Y Londres es muy duro porque son 8 millones de habitantes, 9 millones de habitantes... Y aún así te sientes solo, una, claro. Claro. Estás solo. Es una cultura diferente también. Es una cultura muy, en plan, tipo Nueva York, que todo está abierto a toda hora. Todo se mueve muy rápido. El caos. Todo el mundo va a su bola. Entonces, como yo empecé... Y comparado con Córdoba también, que no vas de Madrid, claro, a Londres, claro, vas de Córdoba a Londres. Que te vas de un pueblo de 200.000 habitantes a una ciudad de 9 millones de habitantes. Qué tela. Y miedo, a ver. Ve, yo miedo no tuve. Respeto. Para mí era en plan... Yo estoy aquí, yo voy a vivir la vida. Uh-huh. Sin padres, claro, tío, o sea... Claro, porque era más abierto, pero, por ejemplo... No, porque era más una joven. Más ¿pero una persona introvertida? No, yo creo que soy una persona introvertida, a veces, pero para mí fue en plan, sin padres, yo hago lo que me dé la gana. No, pero yo muy intimida. Yo entiendo lo que dice Nati, a mí claro, me pasa. Yo lo pienso y lo he pensado últimamente. Digo, últimamente más. El otro día estuve hablando con Lucía, que vive en Londres, y vino el otro día, estuve con ella, uh-huh, y... Y le dije, he pensado en estos 3 últimos meses en irme. y me estuvo contando, pues si te tienes que venir, tal, no sé qué, te quedas en mi casa un mes. A verlo, hasta ahora que tal, complicado con el Brexit. Eso estuvimos hablando también. No, yo en Londres no había pensado, porque yo mi inglés, y lo estuvimos hablando. Y me estuvo contando, pues, muchas de las cosas que has dicho tú. De que también cuando llegas es una muy hostia. Duro. Y que el proceso de adaptación... El clima, y encima ella, por ejemplo, se fue con su hermana, que tenía ese apoyo, no es mismo, pero es lo que dice ella, dice, con mi hermana, y aún así el proceso fue difícil, imagínate, solo. Sí, a ver, es complicado, pero mira, lo que iba diciendo, yo ahorré unos 1,000 sí, para irme. Que no es mucho, que no es mucho, nada, claro, para nosotros en esa edad es mucho. Sí, también con el apoyo de mi familia y tal. Yo dije... Yo estoy allí hasta que se me gaste el dinero. Claro. Y ya después, si busco trabajo y tal. Sí, bueno, claro. ¿Qué pasó? Yo me fui con una amiga que vive allí, pero el piso se le... ¿El contrato? No, el dueño la echó. Uh-huh. Se volvió a España. Yo estuve, en plan, un par de días con ella y me tuve que buscar una casa. Uf. ¿En un par de días? En 3 días. Y que allí los contratos no son iguales que los de aquí. En 3 días. Yo llegué un miércoles... Un viernes ya tenía que buscar una casa. Sí, la primera hostia... Que no te ha dado tiempo ni a ver la ciudad, ni a ver. Me quedo homeless, en plan, me quedo sin techo y acabo de llegar. Uh-huh. Entonces, me mudé a un barco. Uh-huh. El hombre, gracias a Dios, sabía italiano y español. Y era lo que quería, alguien que le cuidara el barco. Me enseñó a manejar el barco. Y ahí me tiré 9 meses. ¿Y cómo fue? Muy guay. Sí, yo me acuerdo vídeos súper chulos. La verdad es que muy guay. Una experiencia. Me acuerdo un vídeo de YouTube que subiste que era ahí. Sí, sí, sí. Uh-huh. Literal. Sí, sí. Es una experiencia nueva, o sea, claro, distinta. Uh-huh. Pero muy guay. Ahorré pero mucho dinero. Pero también estás viviendo solo. Ahorré mucho dinero. Encontré trabajo, que mi primer trabajo fue limpiando. Uh-huh. O sea, porque no tenía en inglés, no tenía nada. ¿Te imaginas? Sí, eso, por ejemplo... Claro, que el idioma es muy importante. Me dijo... Allí, sobre todo si no tienes idioma, nada más que llega, frega platos y cosas así. Porque... Claro, lo que te pidan mínimo para hacer una entrevista y que tú digas, hombre, ¿te entiendes algo? ¿Sabes qué te quiero decir? Pero que yo no tenía, o sea, que es que me decían, dame un vaso de agua y no lo entendía. Claro, Pablo, tú por ejemplo tienes inglés, pero yo si me fuera ahí es que no tengo nada de inglés. Pero bueno, es que yo pensaba que yo tenía un B1 cuando me fui. Y yo también. Claro, pero es que, por ejemplo, eso, bueno, esta mujer lo ha dicho también, dice, y yo me fui con un B1, dice, cuando llegué allí dije, no me sirve de nada. Nada, o sea, nada. Y yo también depende encima de que la zona a la que te vayas, porque cuando empiezas a escuchar acentos de todo tipo, porque yo, por ejemplo, Adele, hay conversaciones en las que yo me pierdo una barbaridad porque tiene un acento porque tan marcado, acento tan muy marcado y muy claro, cerrado. Como aquí en España, sí. Por lo y mismo. Yo, por ejemplo, estoy más acostumbrado a inglés americano que a inglés británico. Entonces, que es lo que vemos en las series, claro. Claro. Te lo ves tan marcado y... Sí. Dices, de hecho, yo me acuerdo para aprender inglés, ha sido fácil Modern Family. Me acuerdo muchísimo. Ahí aprendí muchísimo inglés. Ahora... Yo ahora, por ejemplo, me estoy viendo claro, americano. Dos chicas y un blanca, que me encantaba esa serie. Ay, me la estoy viendo en inglés otra vez. Y me veo ahora todo en inglés. Yo al revés. Yo desde el instituto era con series... Porque claro, aquí veía en España no es como ahora que tiene Netflix y no sé qué. Entonces, para verme las series, me la veía toda en inglés. Y por eso creo que mi inglés mejoró tanto desde pequeño. Porque claro, me acostumbraba a verlo ahí. Y que evidentemente ya ponía subtítulos. Hombre, ya, claro. Hay veces que no me aguantaba y a lo mejor empezaba, pero claro, de un 100% entrar a lo mejor un 60%. Y ahora lo que ha pasado es que con las plataformas me he vuelto a hacer el español, pero hay cosas que solo puedo ver en versión original. Por ejemplo, cuando... Ya acostumbrado a lo, yo, por ejemplo, una serie que no consigo ver en español es Orphan Black, porque te pierdes todo el trabajazo que ha tenido que hacer la Tatiana Maslany para aprenderse los diferentes caracteres, las personalidades, todo eso que ella tuvo que ver en la escuela, solo lo puedes apreciar en el idioma original, en el español. Pero muchas películas igual. Sí, sí, sí. A ver, en España hay muy buenos dobladores, pero depende. Claro, pero... Lo hay, qué proyecto. Pero yo siempre recomiendo la versión original. Sí. Te pierdes muchas cosas. Mm. Y sí, claro, es inglés, es otro idioma, te cuesta. Pero bueno, pero mejor. Si te van los subtítulos, quiera que no se te va haciendo el oído. Muchísimo. Y a veces me lo he puesto al revés, en plan. Yo estaba viendo las chicas en inglés entrenando. Y yo estaba, en plan, haciendo las cosas. Y hay veces porque, evidentemente, estaba concentrado en el ejercicio y no miraba a la pantalla ni nada. Y quiera o no, si al final estás hecho el idioma y de pequeño lo has visto. Se te y queda. También, un doblaje, por mucho que se asemeje y bien está hecho, no es igual. No es la voz de esa persona. Y no. Los chistes, es que es muy difícil. Es que el subtitulado y el doblaje, las dos cosas. Ya. Yo entiendo, hombre, que la gente que no sepa inglés le apetezca verlo en español. Pero tienes que darte la oportunidad. Muchas veces lo que yo me lo he puesto en español para aprender inglés escrito y me lo he puesto con subtítulos en inglés, lo contrario. Pero yo, sí, también yo incluso, eso se recomienda mucho. Yo es que me lo, incluso me veo ya cosas que ya no son ni inglés. Yo me veo cosas que son de japonés, me lo veo en versión original. Obviamente me pongo los subtítulos o en inglés o en español. Claro. Pero es que se pierde tanto, en plan, tú cuando estás viendo, la voz hace mucho, muchísimo. Sí. Y tú cuando estás viendo algo, es que cuando lo ves y ves la pasión que le ponen y todo, es que te lo pierdes cuando lo ves en español. ¿Le ponen mucha gana? Sí. Es verdad que en animación es mucho más fácil. Bueno, animación ella es diferente. A mí, por ejemplo, me gusta mucho, pero es más, mucho si más es fácil. Si es en plan persona, es que te pierdes, tío. Te pierdes un montón de cosas. Bueno. Y el acento, cada persona. Por ejemplo, pasaba mucho en Modern Family. Yo sé que había una escena con Luke. Claro, ¿cómo se llama? Sofía Vergara tiene un pedazo de acento que es que te meas en inglés. O sea, es que te meas porque tiene un acento súper colombiano y en español se pierde. Pero yo me acuerdo de una escena en concreto. En español parece hasta ridículo, como si lo ridiculizaran. Claro, tío. Había una escena en concreto que estaba como en el altillo y estaba Luke. Claro, decía Luke. En plan, mira, Luke. Y me acuerdo de escena que se perdía muchísimo en español. Eso lo hacen mucho en la serie. Claro, y hacen chistes y te los pierdes. Porque como, en español, ¿qué va a decir? Sí, sí, bueno, si te va a eso... Hay muchísimos que no doblajes que lo mejoran, pero hay otros que claro, que lo pueden hacer más. Que no vayamos por la rama, pero, por ejemplo, en Juego de Tronos hay una parte muy importante que en inglés te explica por qué se llama ese personaje, el Hold the Door, y de ahí va reduciendo hasta Odor, y en español era Sujeta el Portón. Sí, ya. Me acuerdo. Sujeta no el lo portón, he visto, pero sí, Sujeta el he Portón, visto, y de repente te dice Odor. ¿Dónde está no, te pierde. Entonces, esas cosas es verdad que solo las puede apreciar en la versión original. Y además que ves, ya no solo para el trabajo, para todo, hoy en día con las redes sociales, con el teletrabajo, es que tú puedes estar en tu casa trabajando para otro país. Sí. El idioma es muy importante, sí, sobre todo el inglés. Claro. Que yo lo llamo, pero el inglés es muy importante. ¿Por qué elegiste Inglaterra? Es curioso. A ver, también España es un país que estudia francés o inglés. Sí. Y luego ya en bachiller te ponen sí o sí inglés. O sea, desde primaria tiene inglés. Sí, sí. Y luego en bachiller te ponen ahí el francés. Pero yo, por ejemplo, diría antes algo mediterráneo. Claro. Francia, Italia, que algo yo completamente... Yo es que sé que en Italia está la cosa muy mal. ¿Tú sabes lo que pasa? Bueno, que claro, desde que yo vivo en Inglaterra, otro idioma se me hace más fácil. Más que son latinos. Porque inglés es anglosajón. Entonces, claro, es súper diferente. Y aún así tenemos un montón de expresiones que las decimos en inglés. Sí, oh, sí. My God, ok. I guess, sí, que lo he dicho yo antes. I guess. En plan, que tenemos muchas expresiones que las cogemos. Incluso palabras. Taxi. Sí. En plan, que tenemos como muchas palabras. Sandwich, que las cogemos de allí. Y aún así, no es un idioma que se coja del latín. Tú vas a Italia, yo fui a Milán y hablé italiano... medio chapurreado con mezclado con español. A mí me costó. Sí, pues a mí nada. A mí nada. También porque el italiano a mí me decepcionaron. Porque decían que era muy como el español. Aquí no se parece, escúchame, a ver. No somos nada, son muy porque estúpidos. Son totalmente distintos. Pero ahora, se parecen, yo escucho a un italiano hablar y yo entiendo. Bueno, y también, pero también, decían que en España no hablamos una mierda de inglés, pero que en Italia, no tú sabes la de veces pues que intenté hablar con gente en inglés y solo una persona. Me lo contaste y yo después fui. Yo estuve en Verona, en Parma, en Milán. ¿Florencia? En Milán, sí, hubo gente que te hablara en inglés. Es que ahí no... No, ahí fue el único sitio donde me hablaron en inglés y fue en la estación, que iba a coger el tren a Parma. Pero es que yo recuerdo que me dijiste eso, ¿tú? Claro, yo fui a preguntarle a un montón de gente y yo, hello, do you speak English? Y me hacían así. Es que estás hablando en sitios que son... pueblos, ciudades pequeñas, claro, pero, que no son tan turísticas. Pero yo, por ejemplo, pero que yo fui a lo mismo sitio, fui a Verona y fui a Florencia también, a Milán no, y al otro sitio, a Parma tampoco. No, yo es que ya al otro yo sitio... Yo recuerdo que en algún sitio yo escuché a gente hablar en inglés. No, claro, turista, pero... No, turista no, gente pero con... Yo, por ejemplo, gente de Renf, luego de intentaba de hablar chapurreado, ya luego intentaba hablar italiano, en plan tipo, pues, la paz... ¿Cuánto costo? Y cosas así. Tipo, sí, lo normal. Es que... Cosas así. Cuando yo fui pero, a París hablaba eso, ¿cuánto claro, cuesta y poco más? Yo llegué allí... A Milán, además no fui a Milán Central, estaba el aeropuerto que estaba de tomar por culo, de ahí me fui a Central, y porque me salió más barato que a Bolonia. Y ya allí fue cuando cogí y yo empecé a preguntar en español, en italiano, yo buscando, y nada, pero y mira, claro, tú hablas, le preguntaba tú a la en gente, español y te entienden. Sí, la pero mayoría. A pesar de la cosa, que no intentaban hacer a la gente a la que le pregunté por lo menos, y no pregunté a dos. En plan, preguntábamos 5 o 6 y claro, cuando yo llego ya allí, para el tren, que lo que quería era preguntarle, pues me saqué el bono este es que no podía estar 5 días viajando continuamente. Pues claro, yo quería saber cómo coño, cuando me inventaron el tren, si pasaba un reviso o algo. Entonces ya, a uno de allí, de Trenitalia, sí, creo que era, sí, ya me acerqué, no sé qué, porque le había preguntado a 3 antes que él, y ya ese hombre, yes, y yo, uy, entre que digo, te quiero. Pero también te digo que con el Google Translator... Es que tengo un novio que sepa idioma. Que también lo intentamos, en plan... Yo tengo un novio que sepa idioma. El mío sabe italiano, por eso fui a Italia. Yo siempre soy el que tira para adelante con el inglés y ya está. Claro, pero que yo ya, por eso... Yo quiero ir a ver a Ale, a este Ale, y es como, hostia, qué miedo. Porque claro, yo llego allí, yo tengo que coger primero el avión, sí, sola. Y tendré que ir a Madrid o a Sevilla, donde sea, eso me da igual. Desde Málaga te puedes coger uno, claro, para... Bueno, en Sevilla, Sevilla está más cerca. Y me he dicho Málaga y me ha venido una mina. De Málaga para... Pero después tengo que llegar allí. Yo seguro que me pasa algo. Con la cosa que a mí me pasa... Bueno, puede haber otro atentado, sí, o algo así. En el aeropuerto. Oye, ahora que no puedo salir, hay un atentado aquí que... Cumplió... Y yo no sé inglés. En plan, debería saber, pero... ¿Cumplió bueno. Inglaterra con tu expectativa? Es que yo no te llevaba expectativa. Pero ninguna. Tú elegiste Inglaterra... Y algo buscaba en claro, Inglaterra. Porque dijiste elegí Londres, no, porque elegí Inglaterra, eligió Londres. Claro, es que elegí Londres. Pero yo elegí Londres porque dije, mira, me voy a estudiar inglés, porque te abre muchas puertas. Sí. Sí. Y lleva estudiando inglés desde primaria. Que quiera o no, colores te sabes. What is your name? Color. How are you? Era ahí hablando. Sí, lo... Típica cosa, ¿sabes qué te quiero decir? Que no te sirve para una mierda, pero bueno. Es que el inglés se enseña mal. Otro día hablaremos ya, de eso. Pero... Se enseña. Que no hay, por ejemplo, que te vas a Marruecos y hablan o a árabe. China, o a, claro, o a China y empiezas a hablar chino. ¿Sabes lo que quiero decir? Que es un idioma que más o menos te suena a algo. Y yo es que no llevaba ninguna expectativa. Es que yo salí de Córdoba. Ya, no. Es que también es que el ejemplo que tenemos diferente de Córdoba. Y de hecho, en base a eso te iba a decir que qué similitudes, diferencias vería entre ya no Córdoba, sino entre en ambos España. Países. Claro, cultura española, cultura... Es que tiene cultura súper distinta. Hombre, en plan, Inglaterra completamente distinta. Culturalmente es una mezcla de cultura. Sobre Londres. Londres, la gente que dice, es que Londres es británico. Mira, no, Londres no, de todo dicho, menos británico. Porque es que no, o sea, hay muchísima cultura. Vamos, yo cuando empecé a trabajar, yo conocí a gente de India, Japón, China, Marruecos, Perú, América, de todo el mundo, Rusia. Hmm. O sea, había una mezcla ahí y claro... Todo el mundo viene de inmigrante, que es algo bonito porque dices, estás solo, pero a la vez hay gente sola. Te junta con más gente y como sola, que claro, sí, ese sentimiento se conecta. Obviamente también tenía amigos españoles, claro, que obviamente donde hay un español, claro, ¿sabes? Sí. Que, y a mí no me encantaba, que a mí me encantaba la otra persona también, pero claro, como un español, obviamente, que expresa... comunicarte, claro. Claro, al principio. A lo mejor un poco esa pausa de desconexión de decir, vale, no tengo que estar pensando en inglés, tengo la soltura de soltar sí. en español. Sí. Y... Claro, porque tú ahora, ¿qué piensas? ¿En dos idiomas? Ahora, bueno, yo ahora pienso más en inglés. Yeah. Me cuesta más hablar español claro. que inglés. Sí, sobre todo cuando tienes que encontrar que viene palabra. Aquí, bueno, claro, sí, claro, que viene aquí una vez al año, una vez cada año y medio. Sí. Y yo hablo con mi madre, obviamente, por teléfono, pero... Hay cosas que digo, es que se me olvidan las palabras. A mí me pasa al revés. Y que tú me has visto alguna que otra vez. Por ejemplo, hay. ¿Ves? En español no me sale. Marshmallow. La esponjita. La esponjita. Esa palabra nunca me sale en español. Me sale en inglés. Y por ejemplo, con Lucía el otro día cuando estuve, le pasaba como a ti. Me intentaba decir, ¿cómo es en español? Ah, eso me ha pasado muchísimo. Y a no ser que yo esté pensando, no me sale. Me sale en inglés. Pero no claro, pero en realidad sabe pensar en dos idiomas. Sí. Y soñar. Yo ya sueño en inglés. Bueno, claro, que eso sería muy fuerte. Normal, claro, no es que ya no lo vería normal. Hay mucha gente que me, que, no, y además que me preguntó hace poco una amiga, me dijo, ¿pero tú sueñas en español o en inglés? Y digo, en los dos. Si sueño con gente de España, sueño español. Claro, en plan, si tú sueñas conmigo, sueña en español, pero si sueñas con otra persona de allí, sueña en inglés. Sí. ¿Y si salimos las dos personas? Pues yo creo que serán las dos. Claro, yo hablo español y lo se habla en llanito, mezclado. No, no, o sea, hombre, yo no me acuerdo de todos los sueños que tengo. Pero cuando me acuerdo, o sea, uh-huh. cuando me acuerdo de alguno, me acuerdo de que he soñado con alguien en español o algo en inglés. ¿Seguro eso? Pues te iba claro, a preguntar. Claro, yo que no soy idioma, pues no sueño. Te iba a decir que si echaba de menos España, ahí voy a decir que seguramente sea que no, Por lo cual, te cambio la pregunta y te voy a decir, ¿echas algo de menos de España? Que no sea tu familia. La comida, el sol. Sí, la comida, el sol. Bueno, el clima. Bueno, claro. La bueno, comida... el clima de Andalucía, porque claro, eres de Córdoba. Sí, bueno, claro, la calor no. O sea, yo no echo de menos. No, el clima primero. Pero el sol, sí. Es que, tío, yo voy... Claro, lo que se conoce de allí que es muy nublado. Gris, claro. Y es que en invierno es no sol. O sea, que te levantas y está nublado, te vas a dormir y está nublado. Todo lo contrario. Y eso también afecta al ánimo, quieras que no. Me acostumbro, obviamente. Me afectaba muchísimo. Claro, al principio. Me afectaba muchísimo, muchísimo, que estamos acostumbrados a que haga sol. Sí. Y además que se nota... A ver, cuando me dices, en plan, ¿qué tipo de diferencias ves? Obviamente, en Andalucía, la gente sale. Uh-huh. Aunque sea en invierno, porque hay sol. Sí. Allí cuando, no hay, cuando no hay sol y está lloviendo y hace frío, la gente se queda en su casa. Bueno, hay amigos como Pablo y como Rosa que llueve un poquito y dice, uy, no, y no salimos que llueve. Bueno, hay de que todo. Como, a ver, hombre, que llueve un poquito. Pero cuando llueve, poco. Tiene que llover, tiene que llover. Tiene que llover más. Cuando llueve, no llueve. Cuando llueve, depende del plan, si queda para hacer la vale. ¿Cuántas veces llueve en el mes? ¿Una o dos? En invierno a lo mejor, ponte. Claro, cuatro. En invierno, pero digo en verano. Es que allí en una. Verano llueve. Claro. Es que allí en verano llueve. Aquí estamos a 40 grados o más y allí que está ahí. Aquí ha puesto que va a llover en la aquí semana de el feria. Verano pasado, sí. Aquí el verano pasado dijeron que iba a llover, que iba a hacer sol, hubo 30 grados. Que es hizo muchísimo, muchísima claro. Calor. Para vosotros. Claro. Y duró dos semanas. Ya está. Y lo demás hacía frío. O sea, con chaqueta. No, con aquí chaqueta estamos. Corda, este programa se está grabando en mayo. Y es que estamos ya... No, aquí 40 llegamos si ya, ¿no? Ya. El otro día llegamos a 41. Este fin de semana ha hecho un poquito más de fresquito, pero... Yo salí el otro día y justo cuando iba a coger el bus, marcaba 41 grados en la Victoria. Uh-huh. Es que mucho calor. Y que eso de sentir... Porque, a ver, tú te has ido sin familia. Allí ha hecho tu amigo, pero... A ver, con la familia habla siempre, pero ¿la echa de menos? Ya no tanto. Porque hay personas más dependientes y más independientes, claro. Mira, yo siempre he sido súper independiente. Súper independiente. Porque yo sabía, o sea, yo sé que mi familia está ahí. En sentido, yo creo que nos parecemos malos tres. Sí. De independencia. Yo soy igual. Uh-huh. Yo soy independiente y tampoco creo que tenga que estar viviendo al lado de mis padres para... Que yo sienta que ellos saben que yo les quiero, que yo... Claro. Otra cosa es que, claro... Hay gente que no puede vivir sin sus padres. No, pero tú cuando estás... En el sentido de vivir con ellos, o estar con ellos, o estar todo el día hablando con ellos. Por ejemplo, para ellos... Yo no, o sea, yo si me paso, en plan, una semana sin hablar con mi madre, porque estoy, en plan, de vorágines, de estudios, de... Tengo un montón de cosas, que hacer. Yo le escribo a mi madre la semana siguiente y le digo, mira, que estás súper ocupado, ahora hablamos. Sí, no, yo creo que no ha pasado igual. De cuando nos hemos ido fuera de casa. Mi madre me llamaba. Yo creo que hemos hablado más con ella que cuando estaba en casa. Yo creo que hablas más con tus padres cuando estás fuera de casa que cuando estás en casa. Mi madre me llamaba a mí a lo mejor dos veces al día. Yo porque y yo sabía le decía que no. La segunda, digo, mamá, digo, no tengo nada que contarte. No tengo nada que contarte. Bueno, pero pasaba de tal, porque mi madre lo ha puesto a mí. Ella es más de saber, de hablar, de no sé qué. Y yo lo que tú dices, yo a lo mejor puede pasar una semana... Y no pasa nada. Pero porque si claro, y en una vida no, pero en una vida de caos en la que llevamos todo, que tenemos millones de cosas, que esa semana ha pasado como si fueran dos días. Y en dos días no me ha dado tiempo ni a pensar que he dicho de menos. Literal. Y además yo, por ejemplo, cuando me fui, fue cuando peor lo pasé los tres meses, que ahí sí llamaba un montón, en plan, a mi familia, porque es que, claro, te sientes solo. Sí, es que, normal. Dices, es que estás solo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, no te queda... Quedas solo, no sabes dónde va a vivir, dónde de qué va a trabajar, no sabes nada. Nada, o sea... Y te sientes solo. A mí de ansiedad y no lo he vivido. Exacto. Uh-huh. Pero ya, nada. O sea, yo ya... Claro, ¿a qué? ¿Cuánto? Mi vida ya está. ¿Has dicho 2017? ¿En qué año fue? 2016. ¿Eso cuántos años ha sido hasta 2016? Siete casi. En 7 años que ya tienes la vida allí. Sí, sí. Y en sentido, ¿te quedaría allí o en otro país o volvería a España? A ver, como ahora estoy con la carrera, quiero terminarla, quiero ver qué pasa después. ¿Estás estudiando porque moda? Porque es que nunca se sabe, claro. Yo nunca... Nunca se sabe lo que va a pasar. Claro, si allí te sale un buen trabajo. Claro. Bueno, yo no me quedaría en Manchester, me volvería a Londres, que obviamente hay más oportunidades. Y si no, fuera en plan Milán o París, que son capitales de... Si te vas a Milán o París. Has dicho que te empezaste limpiando. Sí. ¿Qué trabajo has tenido? Claro, ¿cómo ha ido? Mira, yo empecé de todo. Yo empecé limpiando... me dieron después de limpiar el plato, me pasaron a a pedir, en plan de camarero. Uh-huh. Estuve de camarero un par de meses y dejé de trabajar por 6 meses, porque con todo el dinero que tuve mientras que vivía en el barco, ahorré un montón de dinero. Con ese dinero, lo que hice es meterme en una escuela a aprender un poquito de inglés, que luego la escuela me sirvió una mierda, porque es que no te sirve de nada. Sirve mal día a día, entiendo. Y además que yo iba un día a la semana a esa escuela y pagaba una pasta para nada, porque es que luego te sientan allí, te dicen un par de verbos y ya está. Y en plan, chico, que estoy... Ay, que se lo aprende yo a eso. Que allí aprenden más. Sí, a no tener vergüenza. A hostia. Saliendo. Escuchando y practicando. Ya está. Y hablando y hablando y hablando, claro. Ahora, claro, entiendo que la gente que sea tímida o introvertida lo lleva mucho peor. Pero te fuerza. Es complicado. Es que no tienes opción. Es que mira, si tú vas a un supermercado y tú necesitas hablarle a alguien para comer, es que te toca. Es que no tienes otra opción. Uh-huh. Entonces, eso es lo que me pasó a mí. No tenía otra opción. Mira, cuando fui a Italia, a mí me pasó eso. Yo llegué, porque yo soy como Nati, me cuesta la vida hablar y preguntar. Pero en inglés sí te da bien. Sí, pero en inglés, yo por ejemplo, lo que siempre digo, en inglés yo noto que he dado un bajón en el speaking, en el hablar, porque es que no lo practico. Exactamente, claro, no lo practico. En pero el oír, amigo, que, en el oír me entero de un montón. Que vivían en Londres, se han vuelto a España y ahora no saben hablar tanto inglés porque que no lo practican. Exactamente, y yo por ejemplo en Italia, pues fue llegar y al final, mira, cuando yo llegué allá a Milán y vi que estaba en otro país, otro idioma, y que no sabía dónde tenía que ir, porque tenía que ir hasta Parma, desde el aeropuerto del quinto cojón de Milán, yo era como, vale, perdí toda la vergüenza. Y encima, como me estaba frustrando, me estaba dando un poco de ansiedad y me estaba cabreando, pues claro, ahí la vergüenza ya se pasa a tercer o cuarto cojones, plano. Sí. Y yo ya iba, venga, vamos a preguntar, venga, no sé qué. Y, es que claro, es que, y lo es que al final toca. Es eso, es la necesidad. La actitud que le ponga, entiendo. Sí, porque claro, puede entrar en pánico. Yo, en verdad que. Y de hecho, yo pensé. Vale, esto es el primer día. Es que es la realidad de darme de bruces, de que estoy en un país nuevo, de no sé qué. Digo, seguro que cuando me vaya de aquí, no me quiero ir. Y efectivamente, cuando llegó el último día, era como, me quiero quedar más tiempo. Es que yo, a ver, yo un plan igualmente, de futuro... Y era la primera vez que salía de España. Yo un plan de futuro es vivir en otro país, sí o sí. Durante un tiempo, Italia me llama muchísimo. Hoy en día, tú puedes ir a cualquier país del mundo, si tienes un móvil. Sí. Sí. Tienes 50 o 60% y sobre todo, hecho. Ya no simplemente para Google Maps. ¿Lo tiene hecho? A mí en el Burger, me pasó con un chico que me llega y me dice... Bueno, es que no me dijo nada. Bien, lo veo levantarse desde la mesa y me hace... Claro. Napkin. Esa persona te la llevo. Y yo en plan de... ¿Servilleta? Vale, no sé qué. Y él... Thank you. Y ya está. Pero es que ni me dijo hola, ni hello, hola. Sí. Me hizo así con el móvil y digo, vale. Estamos, que yo lo veo. Y que hoy en día con un móvil... La facilidad que tiene antes, o sea, imagínate antes. No, antes yo eso lo he hablado muchas veces. Antes, claro, yo no sé cómo mis padres iban de Córdoba a Sevilla. Nuestros padres que se iban, mi padre utilizaba, creo que era la revista esta de Cepsa, que iba con mapas, con cosas. Sí, claro que la abría, la abría. Imagínate una persona hace años yéndose a otro país. Claro, sí, típico de los abuelos que tienen que emigrar a Alemania. ¿Cómo? A Francia, que donde se han ido. Eso sería, yo creo que más duro todavía. Sí. Porque no tienes hoy en día una aplicación que diga. Le enseñé y claro, todo traducido. Hay cosas malas de hoy en día. Hay cosas pero malas. Cosas que yo me pero yo creo que. Yo ir a otro país y no tener Google Maps. Yo utilizo Google Maps en Córdoba. No facilita la vida. Sí, yo también. Yeah. Pero bueno, tú llevas 7 años y hasta aquí. Bueno, yo en Manchester y en Londres. Nati sí sigue perdiendo mi barrio. O sea, yo para ir a tu casa, a la de Rosa, utilizo Google Maps. Cuando quedamos la última vez para hablar del podcast, que te acuerdas que viniste tú, no sé si te trajeron. Me dice. Es que me iba a tirar por no sé dónde y digo, por eso me he venido para acá. Digo, porque seguramente esta se pide. Ya he venido ya 50.000 veces. Sí. Pero si es torpedo. Sí. ¿Has sentido rechazo? Bien sea... Una mentalidad más abierta, más cerrada. Supongo que por el hecho... El rechazo es lo que te quiero decir. Tipo, vienes de España, algún tipo de racismo. Por ser maricón. Xenofobia o homofobia, algo. Aunque allí imagino que es más complicado, ¿no? Que aquí, ¿no? Pues no te creas. Más abierto, o sea, más cerrado. Yo lo que sí he notado es, si no sabes inglés... Te juzga. Mucho. En plan, es como... Como que te... Se ríe un poco de ti, es como... No te toman en serio. Uh-huh. Yo lo entiendo. O sea, porque estuve en esa situación, luego estaba en la situación de no saber inglés, y es como, joder, ¿sabes? Pero yo también te digo, depende. Hay veces que también lo hacen a mal hacer, porque yo viví aquí las situaciones con los americanos, con los que trabajaba. Vamos a ver. cuando aquí a ellos a lo mejor dicen la coche negro, sabes perfectamente que te decimos que el coche es negro. Y a nosotros ver, allí, yo por ejemplo, no. Pues yo por ejemplo con ellos a lo mejor decía, vamos a ir al McDonald's. ¿A dónde? ¿A dónde? Porque no decías McDonald's. Claro. Y era como, vamos a ver, que no varía tanto. Que estoy cambiando la A. Claro, sí. Como tú antes. Y se reían. Entonces como esa mala leche de decir... Si me hubieran hecho eso, yo sí hubiera remarcado que estuvieran diciendo mal el español. Porque, claro, tú vienes aquí y no hablas español. Yo voy a tu país y tengo que hablar inglés. Claro. Eso no es así. Uh-huh. Entonces, marca mucho y también que inglés es difícil. O sea, ser fluido en inglés es difícil. Y es que tienes que pensar, aquí claro, yo pienso en español y tengo que traducir. Ese es un fallo que tenemos también, pero es normal también. Pero es como no han enseñado inglés. Yo ahora, es verdad que el último año lo he trabajado porque me pasaba mucho. Pensaba mucho en español y traducía. Y al final hay cosas que no se pueden traducir. Hay cosas que no se traducen. Porque hay frases hechas, igual que tenemos nosotros, sí. Hay frases hechas y otra vuelta de tuerca. Y como te quedas en pensar en español y traducir, lo primero va más lento, lo segundo va a cometer más errores. Y también, por ejemplo, yo lo que he notado es la amistad hace mucho. Y yo, por ejemplo, ahora tengo muy pocos amigos españoles. Uh-huh. No por nada, porque si te juntas con españoles, acabas terminando con amigos españoles. Español, ¿allí te refieres? Sí, claro, en Manchester. Eso también me lo han dicho a mí, y los americanos que lo hacían. Yo conocía a gente que solo se juntaba con españoles, pasó 9 años y nunca ha aprendido inglés. Sí, claro. Entonces, vale, están trabajando. Que sí, se van a sentir en un lugar seguro, pero si no sale de ese lugar seguro, al final es como salgo de la zona de confort y me encasillo en otra zona. Yo lo entiendo, que quieras tener amigos españoles, porque obviamente te recuerda a tu país, y lo entiendo. Que solo te cierres a conocer gente española... Ya hay un problema ahí, porque te estás yendo a otro país y es que no estás aprendiendo nada de ese país. ¿Y cómo trabaja? Claro, o sea, es que es totalmente distinto. O, por ejemplo, como tú que estás estudiando, es que la carrera es en inglés. Claro, sí. O sea, yo ya estoy en un momento que yo solo hablo inglés 24 horas al día. Uh-huh. Tengo solo casi amigos ingleses o de otras partes del mundo, pero mayoritariamente son ingleses. Tengo un par de amigos que son españoles, pero ya está, contado con los dedos, ¿sabes lo que decir? Sí, sí. Y yo noto que ellos se mueven en plan, en grupitos de español, porque no sé qué es cuánto. A mí me da pereza eso, porque es como, vale, sí, hablo español, pero... A lo mejor un día te apetece de, hostia, voy a ir. A mí me gusta, claro. A mí me gusta. Porque el humor y tal, sí, pero, por ejemplo, una de mis mejores amigas de allí, ella... Sabe bastante idioma, en plan catalán, marroquí, español, inglés y algunos más seguro. Y tenemos el humor parecido, ella sabe inglés, entonces a mí no me cuesta tanto decir las cosas porque las decimos entre inglés y español y el humor es parecido. Uh-huh. Entonces, como que coincidimos en todo, ¿sabes lo que te quiero decir? Es como, joder, no me cuesta a mí hablar inglés. Claro, yo a mis amigos españoles no le puedo hablar en inglés. O si le hablo en inglés es como muy poco. A ella le puedo hablar en todo en inglés. Uh-huh. Y me entiende. Entonces es diferente. Entonces la amistad... Yo si tú te vas afuera, yo te recomiendo... Por ejemplo, si te vas a Francia, tú te echas amigos franceses. Si tú te vas a Alemania, te echas amigos alemanes. Es muy complicado, pero tú tienes que ponerle ganas. Tú no te puedes ir a un país y decir, joder, que hablen español. A mover. Entonces espera que te vas a otro país, no te vayas. Es lo que te he dicho con los americanos. Bueno, tú lo sabes que nuestra facultad, aparte de los americanos con los que yo estaba, había una parte de la facultad que están apartados, sí, en un patio. Sí, sí. Pues esos son como de otro. Sí. Y los que están en el patio de la facultad solo se juntan entre ellos y solo dan clases entre ellos. No se juntan con los otros. Y de los míos, hay algunos que venían que literalmente parecía que odiaban a los... Es que se odiaban entre ellos porque algunos venían tan comprometidos con aprender español que no querían verse las caras para integrarse. Plenamente. Es que es lo suyo. A ver, tampoco lo odia, o sea... No, ellos eran plan de... A lo mejor decía... Claro, yo decía, oye, ¿por qué no has quedado...? No, porque me han dicho que ella no quiere o él no quiere porque lo que quiere es como... ¿Interés? No caer en hablar. Que además ellos, de todas formas, por ejemplo, aquí vienen a Madrid y de Madrid para Córdoba y ellos firman una cosa, una palabra de honor, que la firman literalmente, pero es como algo más de sentimiento en el que se comprometen a no hablar en inglés. En inglés. Dicho, algunos bien. Que hablaban con su padre en español y los padres no sabían español. Y yo era en plan, pero háblale en inglés. Digo que es tu padre. No. Y lo cumplían, ¿eh? Lo cumplían. Pues me pareció súper bien. Tenía mucha fuerza de voluntad. Que había uno que fue mi compañero de piso. Y un día escuché yo el Canal Sur. Y estaba viendo gente maravillosa porque quería aprender andaluz. Quería aprender andaluz y estaba encerrado en su habitación con el ordenador. Pues mira, esa gente. Bueno, si y se van todos con un nivel de español. Bastante bueno. Y te juro, llegan aquí con un nivel muy malo. Casi nulo. Inexistente. Y se van con un nivel de español muy malo. Porque ¿qué hace? En plan, él habla, él escucha. Que si te pegue. Es que si te pega. Si tú te vas a otro. Es que ni a otro país, pienso... a otra comunidad, y es que uh-huh. se te pega el habla. De hecho, una de ellas, que era mi compañera de piso, se fue porque tenía que acabar de este, y lleva aquí ya no sé cuántos años sí. que se viví. Sí, sí. Porque es empezó que... a hacer... Nicole se llama. Sí, Nicole empezó a hacer también... Adorable. Ella era jugadora de rugby y sí. se apuntó aquí, al Mezquita. Y claro. ella decía que estaba enamorada de Córdoba, que se quería quedar aquí, y había todo el cambio. Ellos venían de una universidad privada... de ricachones, porque es verdad, eran ricachones, y un cambio brusco. Ah, ella era de filosofía y letra, era de Boston. Que no es derecho, que filosofía y letra también. Que compara Boston con Córdoba, pues. Pues para que vean. No, pero ya no solo el español, el andaluz. Ya, es que se porque nos pasa, como chico, yo te. Porque quedan 15 minutos, ¿eh? Ah, como yo te hablé en andaluz y te hablé rápido, y no tengo subtítulos, sí, tú no me entiendes. Es complicado. Y te digo yo que no. En lo laboral, te había preguntado que había trabajado, uh-huh. que si en la actualidad estás trabajando. Porque estás con la uni, ¿no? También es que otro de los temas que es como allí te dan muchas oportunidades de trabajo, de estudio. A mí me pagan por estudiar. ¿Dónde tú has visto eso? Sí, luego lo tienes que volver, pero te lo quitan muy poco a poco. Bueno, aquí sí, a ver, hay beca. Ya, pero ¿cuánto te dan en la beca? A mí es que me dan 10.000 al año. Claro, te da para poder vivir. Es que vives, vives. Claro, están invirtiendo en ti, en tu futuro. Claro. Que no es que te estén pagando, están invirtiendo en ti, en que tú te saques tu estudio y en el futuro trabajes de X cosa y tú pagas ese, porque es un préstamo, entiendo. Claro, claro. Pero invierten en ti, invierten en ti y tú tienes que devolverlo poco a poco. Uh-huh. Te quitarán muy poco y a partir de ese ganate, creo que son 30.000 o 27.000 al año. Claro, que invierten, si tú tienes un buen futuro... ¿No? Claro, confían claro. en que confían están, en que no tú lo ven... de la universidad y tengan un trabajo. Claro, es que no lo ven como un préstamo, sino como una inversión. Claro, uh-huh. o sea, y tú inviertes en la gente de tu país, que eso aquí en España es poco o nada. Uh-huh. Porque tú tienes que pagar por estudiar. Y te digo que moda es muy caro. Hombre, ya. Yo pago por todo, en plan, pago por tela, pago por viaje, pago por todo lo que vea, lo pago. El fotógrafo, si quiere hacerte una sesión de fotos, sí, a los productos. Lo pago sí. todo. Pero, tío, es que te vale la pena. Joder, es que está invirtiendo en ti. O sea, que uh-huh. es que te están dando el dinero para que lo invierta. En tu marca, claro. Claro. ¿Y dónde te ves en un futuro lejano? No lo sé. Y no digo geográficamente. Bueno, o corto. O corto, sino, por ejemplo, tu sueño. Claro, de aquí. O sea, la carrera entiendo que dura 4 años, ¿no? ¿Qué sería? Tres. Para ti, ¿cuál sería la cúspide de decir, he alcanzado esto, que es lo que quería? Entiendo que tener una marca, ¿no? Propia. A ver, a mí me gustaría trabajar para alguien. Para una marca importante. Pero si no, director creativo. ¿Una marca propia? Todavía no. No, en un futuro. No lo sé. Porque tener una marca propia es como lo que hablamos en el programa anterior. De. Es que mucho, es muy complicado. Porque tienes que tener tu propia marca. Mm. Tienes que ser comercial. Tienes que ser creativo. Es como muy complicado. Y hay muchas personas envueltas en tu propia marca. Porque si tú dijeras, tú haces tu propia marca y ya está. Mm-hmm. No. O sea, ahí tienes que ser inversores, marketing. Hay muchas cosas involucradas en tu marca. Entonces, no lo sé. Pero a mí me gustaría trabajar para una marca importante. Uh-huh. Y siendo el director creativo. Uh-huh. Que ya es decir. O sea, sí, que sí, hay claro. directores creativos que ganan casi 2 o 3 millones, ¿sabes? Al año. Que está bastante bien. Uh-huh. Entonces, eso sería mi sueño. ¿Dónde me veo? No lo sé. Yo me quiero ahora sacar el pasaporte británico. Porque lo puedo sacar. Y tener la doble nacionalidad. Uh-huh. Que quiera o no, te vale. Te abre puertas. ¿Te ves sí. en algún momento de tu vida volviendo a España? No. O sea, es que no lo sé. Es que sí, no me es complicado. ¿Cómo está la situación? En el caso de que tenga una marca, a lo mejor sí. Es que ni eso. Es que la situación como está de vida en claro, España... Pero no lo sabemos. Joder, es que es súper complicada. Sí. Sí. Y es que... Te lo decimos nosotros. Por mucho que me den... trabajando en un bar y en otra empresa. O sea, por mucho que me den mucho dinero... Y de hecho lo que tú has dicho. Yo, por ejemplo, estoy trabajando para poder costearme los estudios para un trabajo mejor. Y yo a la vez, yo trabajando y estudiando el doctorado. Sí, sí. Y a mí no me hace falta trabajar porque me lo pagan. Claro, que el doctorado en teoría te lo deberían pagar, pero... accedes tú a esas becas tan difícil de acceder, que tienes que hacer publicaciones, tienes que hacer, tienes que ser ya investigador si haber empezado a investigar. Es y eso en España, ahí sí, no sí, pasa. Sí. Y antes de cerrar, bueno, iba a decir esto, pero lo había dejado para lo último. ¿Alguna experiencia digna de mención que haya vivido en Londres, Manchester? Curiosa, algo interesante, que, graciosa. Divertido, terrorífico, lo que sea. Algo que digas tú, esto lo tengo que contar. Claro, porque nos has dicho que los primeros meses pasaste mucho miedo porque no tenía dónde vivir los primeros días. Bueno, claro, no tenía dónde vivir. ¿Algo pero algo gracioso? Es que, no sé, me ha pasado tantas cosas. Algo, que, plan... algo que hayas vivido que, que dijera, esto solo lo he vivido porque me he atrevido a irme. No. A ver... Bueno, entiendo, me ha abierto mucha puerta, claro, ¿no? De viajar. En plan, yo ahora me voy a cualquier país muchísimo. Y no tengo miedo a nada. Si yo me tengo un suiterán, he viajado muchísimo. O sea, yo es que a mí no me da miedo irme a ningún sitio. Porque si no hablo español, hablo en inglés. Claro, pero también porque el inglés te abre mucha puerta, lo que me has dicho antes. Sí. Es que hablé muchísimo. Si yo, por ejemplo, me voy a Francia, será francés, sí, pero ya no me puedo ir a... Francia la mayoría habla en inglés. O sea, por lo menos París. Ah, yo no lo sé. Y si no... Google Translator y ya está. No, pero por ejemplo, si yo me voy a Francia a vivir para siempre, no me abre la misma puerta para viajar que el inglés, por ejemplo. Hombre, eso está por 100% seguro. También te digo que si te vas a Francia, tú quieres aprender francés. Hombre, ya. O sea, si no, no te vas a Francia. Hombre, no te va a marcar un Emily en París, que está todo el día la... Hablando en inglés. A chuchona. Y bueno, da unos tips, unos consejitos para todo aquel que quiere emigrar. Todo aquel significa a lo mejor nosotros. Claro. Vosotros. Ser. Gente sí. Que diga, vale, estoy en un momento de mi vida en el que siento que tengo que salir fuera, que me quiero ir a otro país y que quiero ver qué pasos o qué cosas de otra persona que haya pasado por esa experiencia me puede ayudar. A ver, yo diría, irte a un país de vacaciones no es lo mismo que un país a vivir. Sí, sí. Porque mucha gente dice, me encanta este país, he visitado no sé cuántas veces. Claro, pero no te han enfrentado, por ejemplo, distinto al tema laboral. Laboral, a de vida. O sea, porque es que hay costumbres que tienen otros países que tú no las tienes. Entonces, yo te diría, piénsatelo bien, mira qué tipo de costumbres tienen, si es el tipo de vida que quieres, porque a lo mejor es un tipo de vida que a ti no te gusta. Y ya está, simplemente eso. También, ¿a dónde vas a ir? Piénsatelo, porque, sí, por ejemplo, No es lo mismo irte a un pueblo de Alemania que irte a Berlín, por ejemplo. Que no de mentalidad, sino también de oportunidad, lo que ha dicho laboral. Claro, yo por ejemplo, me tiraría para un pueblo. Yo no. Más cerrado. Bueno, más sí, cerrado, pero mí, ¿para no, qué país? A ver, más cerrado de mentalidad, no. No, pero yo te digo, es que, a la hora de trabajar... Pero, mi sitio soñado sería... Un típico pueblo donde haya trabajo, de lo que fuera. ¿Pero pueblo dónde? Claro, pero de lo que fuera a lo mejor no te realiza, no te completa. Un sitio de anglosajón. Claro que yo no. Tiraría para algún sitio de inglés. Yo, por ejemplo, Francia se me da muy yo mal. Yo Francia o Italia. Entonces yo allí no. Italia me gusta, pero la situación en Italia creo que no está tampoco claro, muy bien. Exactamente. Y entonces pues... Pero es verdad no te que vaya. Por sitio, entonces me quedaría también con Italia. Pero en base a todo, a mí, por ejemplo, el típico pueblo que sale en las pelis, tanto Estados Unidos como el de este, así como acogedor, familiar, alejado, no sé. Yo no soy de una gran ciudad. Pero no valgo para yo eso. Me iría a Galicia. Entonces, ella para el norte, su emigración es al norte. Pero a eso yo, por ejemplo, para una gran ciudad no valgo. Creo. Vamos, luego llego allí y soy Sharpay. Me encanta, pero creo que me podría la situación. A mí es que lo contrario, me gustan las dos cosas. Me gustan las grandes ciudades, pero a la vez me gustaría tener una granja. No, yo no. Yo gran ciudad. Ella es Barbie. No, yo las dos cosas, ¿verdad? En plan, yo sé, vamos, no es que lo haya pensado, es que lo he planteado de pensar seriamente, la primera vez que alguien lo sabe, pero de tener una hucha, de decir, hostia, me quiero ir a otro sitio. O sea, yo cada vez que salgo a trabajar digo, ¿por qué no hago esto en otro país? Yo tengo hecho ser camarera, ser fregaplatos, da igual, pero en otro país. Sola o acompaña lo que sea, pero necesito, yo también diría necesito que escapar. Tú piensas que es muy difícil porque lo estás viendo desde fuera. Cuando lo estás haciendo... Te toca y a ya ver, está. Lo pasas. Salto, y lo pasas. O sea, yo tengo que confesar que miraste a una isla. ¿A una isla? ¿Una isla tipo de dónde? ¿Cuál? Las Azores. Claro, porque él. El... Tío, pero no está tan lejos. Ya. No sé pero dónde miré la isla. Está entre América y. Claro, y yo, verdad, es que yo inglés lo llevaría muy mal. Estaba justo en mitad, creo. Yo por eso he dicho Italia y Francia, que quieras que no. Pero no sé portugués. La zona mediterránea no es una cultura igual, pero se parece más. Pues seguro que yo, para mí sería un mundo. Pero sí me parece. Ese sitio, por ejemplo, está alejado del mundo, tipo, está en mitad, uh-huh. creo en mitad del océano. Y me parece un sitio acogedor. Yo no podría. Yo es que eso, yo siempre. Es que yo, raro para yo eso. Que mi sueño sería poder viajar en todas las ciudades del mundo, uh-huh. en plan, trabajando. Milán, París, Tokio, sí, Nueva York, California. Las grandes en plan, ciudades. Sí. Y estar viajando todo el rato y haciendo lo que me gusta, que es la moda. Eso sería mi sueño. Pero no tener una casa. Claro, tipo no. ser como un nómada, tener tu casa, porque evidentemente en algún Hombre, momento tener pararás. Algo, claro. claro, en algún momento pararás, pero que tu estilo de vida no sea estar quieto, que sí. sea siempre estar... Uh-huh. Que bueno. hoy en día lo que más se suele llevar también muchas veces, en gente lo vemos así... Mm. Y hay gente que no le gusta viajar y ya está, o sea... A mí, por ejemplo, me gusta viajar, pero me encantaría poder viajar. A mí me gusta tener como mi sitio establecido y cada vez que la vida me permita tener tiempo libre suficiente sí. para viajar y ver mundo, es que, porque claro, es lo que me encanta. A mí me encanta descubrir las culturas, por algo estudié lo que he estudiado, entonces creo que es lo más bonito siempre cuando vas a un sitio, introducirte hasta el fondo de la cultura y ver todos los recovecos. Pero lo que decimos, no, aquí, por lo menos en España, no trabajamos para poder disfrutar eso de viajar, no. trabajamos para sobrevivir. Sí. Claro, y es lo que eso, tú estás en otro país, estás estudiando otra cosa, y yo, por ejemplo, tienes más salida laboral, he trabajado más experiencia. Mucho, pero todo lo que he guardado, en plan, yo lo he usado para viajar o para comprarme cosas, o sea... Para experiencia. Y hay gente que se compra un piso. Yo no tengo esa necesidad ahora mismo, porque no estoy en esa etapa de sí. mi vida. Uh-huh. Yo conozco amigos que se están comprando ahora piso. Yo no quiero comprarme un piso con 20 y tantos años. ¿Para qué? O sea, si al día de mañana me atropella un coche, ¿quién se queda ese piso? Uh-huh. Nadie, o sea... Entonces, yo no tengo esa necesidad. Yo quiero conocer el mundo. Cuando tenga 35, 40, 50 años, ya me compraré un piso. Si te apetece o si no, no. Exacto. La gente que tiene necesidad de asentarse ahora, bueno, pues esa será tu etapa de vida. Exactamente. Yo es que esa no es la mía. La mía es viajar. Claro, la gente dice, joder, es que estás todo el día viajando. Claro, es que yo lo que el ahora dinero para, que gano, yo lo uso para viajar. Porque tendemos a... Porque tú te sacas, por ejemplo, el carnet de coche, el coche y la casa. No, ya está. Pero porque tendemos a no entender la situación del otro. Tipo, es que esto es tal. Yo, por ejemplo... Es que te estás comparando con tu situación exacto, en Córdoba. No, y aparte, que es que a lo mejor... Sí. Es que tu estilo de vida no quiere eso. Tú no quieres eso. Claro. Yo, por ejemplo, soy a contrario. A mí, pues, me gusta... Pues, yo quiero mi casa, yo quiero tal, porque uh-huh. soy más de a mi puta bola, estar solo, estar en mi espacio. Pero es que yo entiendo que tú no lo quieras. Pero hay gente que eso que no es en plan de... Madre mía, todo el día viajando loco, en vez de tener no sé qué. Esto. Pero es que entiende que no todos somos iguales. Claro. Que hay otras personas que no necesitan eso. Y sí. a lo mejor lo único que necesita es estar todo el día viajando porque quiere disfrutar y no necesita estar parado en un sitio. Entonces, yo creo que es el gran problema, que al final no llegamos a decir, vale, podemos ser diferentes. Tenemos que ser todos borreguitos. Sí, y además que, por ejemplo, prioridades. La gente tiene prioridades. Sí. ¿Tú qué prioridad tienes? ¿Tener una casa y tener un niño? Esa es tu prioridad. Exactamente. Y no es está mía. Mal. Porque, ya está. Claro. No, yo no digo... O sea, ahora, yo si no tu prioridad digo es que viajar siempre, también está bien. Esa es tu prioridad. Exactamente. Y es tu vida. Yo o sea, pienso, yo nunca voy a criticar que sí. tu vida esté mal o bien. Pero yo, esa no es mi prioridad. Pienso exactamente igual. Ya está. Siempre tenemos un top de prioridades y la cúspide pues tenemos uno. Claro. Uno en concreto. Tu prioridad es, que... es comprarte un coche, comprarte una casa, y la mía es viajar hasta que tenga 35 o 40. Exacto. Uh-huh. Y ya está. Y pero que no te estoy diciendo que esté mal, que tenga un hijo con 18, 20, 25, 30 años. Esa es tu vida, esa es tu decisión. Quiera. Claro, sí, es tu decisión. O sea, que ¿quién soy yo para juzgarte otra cosa a que ti? La sociedad no ¿nadie? Fuerce... De fuerza de, ay, pues tener una pareja, pues te casas. Mira, la sociedad hoy en día, yo creo que eso ya. A lo que quiera. Tú, lo que quiera, lo que te tú te vas bien, lo que te con tu novio, bien. Con tu novia, con quien sea, a vivir. O no. Hoy o en no. día enseñado mucho las relaciones cada uno en su casa también. Exacto, y ya está. A y lo que quiera, lo que te sienta. Como gusto. Las viejecitas del Canal Sur. Sí, es verdad. Ay, o sea, que sí, justamente estaba hablando de eso. A ver, tú. Que enseñaba mucho eso de las relaciones. Tú en tu casa. Yo he aguantado mucho. En tu casa yo la mía. Novio, nos vemos, perfecto. Pero yo quiero tener mi casa, mi espacio claro. seguro. Sí, total. Bueno, pues se nos acaba el tiempo y es que me parece hasta raro porque ha sido todo fluido. No hemos tenido esperemos contratiempo, no hemos tenido problemas. Ahora miramos, nada grabado. Un minuto yo, y tres. Yo creo que de lejos, aunque te haga gafas, no, pero creo yo creo que ahí pone sí, grabando. Está grabando. Así que, pues, bueno. y yo quiero reivindicar al final que eso, que España invierta en sus estudiantes, en sus investigadores y en todo. Dirigente, que no tenga que salir la gente, que no tenga que salir la gente fuera a investigar o a trabajar. Que o si a salen sea por placer. No por necesidad. A ver, yo que si alguien quiere vivir en España, que si pueda vivir en España, no sobrevivir en yo España. Yo reivindico que si te quieres ir, que te vayas, que no tengas miedo al por sí. Porque es que igualmente por si sí te va a pasar. Sí. Pero que sería siempre puedes que volver. Fuese por gusto, no por necesidad de querer irte. En plan, ya, obviamente. Tengo que trabajar y en España no hay trabajo. Si la situación en España fuera distinta, a lo mejor yo no estaría en, sí, en Reino Unido. A lo mejor estaría aquí, pero. Bueno, pues nada. Esto ha sido todo por hoy, chicos. Me he quedado de repente. Que. Le damos las gracias a Alex por venir. Muchísimas que gracias por invitarme. El tiempo de venir. De Manchester. De un avión solo para venir. Y hasta para grabar nosotros este ratito. Que esperamos que os haya gustado como siempre. Que nos dejéis saber en comentarios. Si tenéis alguna pregunta para Alex. También. Si estáis en otro sitio. ¿Qué cultura hay allí? ¿Qué exacto. Nos podéis contar vuestra experiencia. Cómo ha sido, por ejemplo, el país al que hayáis ido. Cómo ha sido para vosotros todo el proceso. Y que nos vemos en el próximo programa. Y os mandamos un besazo. Adiós.